Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, cuando quieras. Nos bajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy llega a este estudio, hasta el Guatusi, aires de emancipación, de soltura. El Guatusi caminará hoy por los sonidos de nuestra música afroamericana a sus anchas, con la placentera sensación de que, pase lo que pase, el Guatusi es libre. Somos libres. Esa libertad cotidiana, la libertad de momentos que nos invade cuando caminamos, cuando reímos, cuando nos enamoramos o cuando terminamos una relación, cuando escuchamos música. Y eso es lo que haremos esta tarde. Y música de la buena, además. Música que alberga la segura complicidad de que mientras la oímos, la libertad navegará sin ropa y con un mojito bien frío por los caudales de nuestras venas. Así comienza La Libertad en el Guatusi. Think de Aretha Franklin. Con este gran tema comenzamos esta tarde de buena música en el Guatusi, dedicada a un tema universal: la libertad. ¿Cómo no comenzarlo con este tema de Lady Soul o de Queen of Soul, la reina del soul, Aretha Franklin, ¿no? Un tema especial y particularmente dedicado a eso, y además una cantante dedicada y especial para ello, porque Aretha Franklin, como tú debes saber bien, Joan, era una activista por los derechos raciales en Estados Unidos. Llevaba la voz cantante, ¿no?, de los derechos civiles en la década del 60. Es así, querido amigo, y te aprovecho de saludar, Joan Manuel. Muy buenas. No sé si me escucho. ¿Me escucho? ¿Te escuchas, Joan? ¿Sí? ¿Te escuchas, Joan? Lo importante es que tú te escuches. Sí, efectivamente. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y usted? Bien también, aquí estamos, comenzando un nuevo programa. ¿Te gusta Aretha Franklin? Me encanta, libremente. Sí, libremente. Libremente. En todos los sentidos, digamos. En todos los sentidos, hasta guapa es. Hasta guapa es. Hasta guapa es. Mira. Muy bien, así es. Bueno, guapa a sus 68 años, que está de cumpleaños además pasado mañana, el 25 de marzo, cumple 69 años la reina del soul. Añacos. Así es. Bueno, obviamente la fama que obtuvo Aretha Franklin en los años 60, ¿no? Como la reina del soul o como la dama del soul, le fue muy bien para impulsar toda su hambre libertaria, toda su hambre de reclamo por más derechos civiles con los negros, por menos racismo en Estados Unidos, algo que en esa época además era muy marcado. Y este tema, pues, es un himno libertario, principalmente feminista. De hecho, dice, tú me corriges, Joan, si está bien pronunciado o no, ¿eh? You better think about what you're trying to do to me. Yeah, think, let your mind go. Let yourself be free. That is perfect. ¿Qué significa? ¿Me entendiste? Espérate. No, yo te digo, que dice, mejor que pienses, piensa en lo que estás intentando hacerme. Sí, piensa, suelta tu mente, libérate. Eso es lo que dice este tema libertario de Aretha Franklin, y pues que tuvimos el placer de escucharlo aquí para comenzar esta edición de Libertad en el Watusi. Vamos a mencionar el desafío mojito de hoy para ganarse estos dos exquisitos cócteles en este gran bar de Salamanca antes del sábado. El desafío es la primera persona, más que la persona que nos cuente el mejor momento del día o de la vida en que se sienta libre, pues se gana dos mojitos en el bar El Sabor. Así de fácil. Te ahorras 12 euracos para tomarte los mejores mojitos de Salamanca con solo decirnos cuál es el momento del día en que te sientes libre o el momento de la vida en que te sientes libre. Vamos a seguir entonces con el Watusi. Vamos al siguiente tema que nos traslada a otro tipo de libertad. Pues estamos hablando recién de una libertad civil, libertad racial. Vamos a pasar a la libertad política, que tiene que ver, pero no es lo mismo. ¿Y quién lo expresa de mejor manera que el gran Rubén Blades, ¿no? Que el poeta de la salsa, salsero panameño, hemos hablado de él ya bastantes veces. Y él lo expresa, bueno, hermosamente en un tema particular que apareció en un disco de él junto a Seis del Solar el año 1988. El disco se llama Antecedentes. Los tambores africanos con los que comienza el tema y la entrada solitaria y dura, consistente del bajo, hacen de esto una entrada maravillosa para un tema que lo que nos transmite, creo, a nuestras cabezas y a nuestros corazones es cómo se puede lograr la emancipación de un pueblo sin que nadie te pisotee. Estamos hablando de un tema que a mí al menos me pone los pelos de punta cada vez que lo escucho. Es como el segundo himno nacional, de hecho, para muchos panameños. Vamos a escuchar en la gran voz de Rubén Blades, Patria. Oh, Patria de Rubén Blades. Gran tema. Gran tema. Bueno, es que pensaba que porque hay una versión, de hecho, que grabó. Hay un disco en vivo que de un concierto que dio junto a Rubén Blades y a Robby Draco Rosa, del cual hay una versión, pero también creo que el vídeo, ¿no?, de este tema está. Aparece Robby Draco Rosa. ¿No? Era un concierto que habían hecho en directo, conmemorando, es que en Puerto Rico hay el Banco Popular, que es el banco así más grande de la isla, todas las navidades hace un especial de Navidad, digamos. Entonces ese año tocó los tres compositores latinoamericanos que más han influenciado la música contemporánea latina, y era Juan Luis Guerra, Rubén Blades y Robby Draco. Menudo trío, ¿eh? Sí, no, y el disco es muy, muy bueno. Y van intercalándose los tres. Hay unos merengues ahí de Juan Luis Guerra acelerados, con otro sabor al que tienen los discos originales, que está bastante interesante de escuchar. Bueno, la mirada de un viejo, de Hermanita Nueva, ¿no? Tantas cosas bellas son la patria. Tantas cosas bellas. La patria, Rubén Blades, en el tema de hoy, libertad, en el Watusi. Reiteramos el desafío mojito de hoy. Joan, por favor. Escúchanos. Y mándanos una un momento en el que estés más feliz en el día, en la semana, en cuál contexto estás. Que te sientas más libre. Feliz y más libre, más que nada. Perdón. Tema libertad. Libre y libre. Feliz. Si estás libre, pues seguramente estarás más feliz. Creo, ¿eh? No necesariamente, pero bueno, ya veremos. Ya nos contarán ustedes. Ya saben, el momento del día o de la vida donde te sientas más libre, ¿eh? Y siéntanse libres para responder, además, ¿eh? Muy importante. Ya saben, nos pueden llamar al 923-2946-33, 923-2946-33, o en el muro del Watusi del grupo que hemos creado en el Facebook, ya saben. ¿Tenemos algún saludito, Giovanni, por ahí? Sí, vamos a mandarle un saludito muy afectuoso a todos los guatusitos, a Koji Sasaki, a Ana Nadal Quirós. Ah, quería de hecho dedicarle el tema que acaba de pasar a Anita, que va rumbo a Madrid ahora porque tiene que hacer unas diligencias ahí en Madrid y que está escuchando el programa, así que para ti, Anita, un besito y patria para vos. Mira, pues para ti, Ana Nadal Quirós, también muchos saludos a Larisa Maite, Luisa Bonet, a Andrea Martín Fernández y a todos los que nos están escuchando que todavía no han comentado en el Watusi. Y seguimos con la voz grave y sensual de Joan Manuel Corsino, porque vamos a pasar a la sección que nos trae todos los miércoles, esa sección bonita, cariñosa, preparada, que nos trae como si fuera un huevo frito de esos que te quedan que te quedan bien hecho, que no te quedan ni con la baba esa, ni que se te cuece la yema, no. El huevo perfecto lo trae Joan Manuel Corsino. Gracias. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien. Gran introducción, madre mía. ¿Qué nos traes hoy en el día de hoy? Muy bien, pues hoy voy a hablar sobre la libertad de musical, tal vez, de alguna forma, o la libertad de no limitarse a lo que la gente espera, ¿no? Voy a traer hoy a un grupo que recién he descubierto gracias a un amigo puertorriqueño que se llama Alejandro Álvarez. El grande Alejo. Alejor. Y es un grupo que se llama la Orquesta El Macabeo. Han sacado solo un disco que salió en el 2010, que se llama Salsa Macabra. Y lo interesante, lo más que a mí me llama la atención de este grupo es que está integrado por 13 músicos, ¿no? Pero que todos los músicos vienen de un entorno que no tiene nada que ver con la salsa ni con la música tropical, ¿no? Conociendo a Alejo, deben venir del mundo del rock, del punk, del ska, del rap, del claro. Hip hop, de la bomba, de la plena, de todas las cosas menos salsa. Entonces ellos se juntaron, yo creo que han tomado el espíritu de esos primeros salseros iconoclásticos en el sentido de que rompieron, ¿no? Como Cortijo y su Combo cuando apareció, o la Fania misma. Rompieron un esquema. Exactamente. Que estaba dominando. Entonces, esa esencia de fuerza salsera con ironía urbana, o sea, es contemporánea, y es lo que más me llamó la atención. Libertario total. Total. De hecho, la canción tiene una parte del coro que dice: somos rockeros con guille de salseros, que significa en Puerto Rico somos cantantes de rock que queremos cantar salsa, porque nos da la gana. Vamos y bueno, y ¿no? Como dice el poema, para la libertad sangro, sudo y pervivo y toco lo que me dé la gana. Para todos ustedes, macabiónico de la orquesta El Macabeo. El Saoco Rockero de Macabeo. Saoco, ¿no? Rockero del Macabeo. Muy bien, este grupo me gusta mucho, pero es un grupo que sale en el 2008, de que vienen de un entorno así de muy diferente, y todos de música de otros grupos, y se juntan, y son de Trujillo Alto, de un pueblo que está muy cerca de la capital, también muy urbano, tiene campo también, pero se siente, ¿no? El feeling de ciudad ahí, el humor, ¿no? Las ironías que ellos usan. Y bueno, ¿no? Es un grupo altamente recomendable. Tienen un disco muy sólido, yo creo. Tiene pocas canciones, pero todas las canciones son muy buenas. Eso te iba a preguntar. Que si el disco predominantemente tiene ritmos latinos en sus canciones, o son fusiones, a veces bases de rock o bases quizá no, de funky. No, es salsa. Salsa es propiamente salsa. Tal, con todas sus letras. Sí, sí, sí. O sea, más bien lo que hacen es que cogen ritmos como el swing, el mambo, el son, la guaracha, y lo mezclan con la salsa puertorra que les gusta a ellos, y luego las letras yo creo que están más influenciadas a lo Nueva York, sentido, ¿no? Punk, ya. O rockero. Guitarras eléctricas entre medio, claro. Batería muy dura, sí, ahí, ¿no? Pero es claramente salsero. Macabeo es salsero. Macabeo es salsero. Muy bien. Muchas gracias, Joan. Gran contribución. Macabeo desde Puerto Rico. Y vamos a seguir en la Isla del Encanto, porque desde ahí pues la música nos invita también a la libertad de vida. No solo a la libertad política, ni a la libertad racial, ni a la libertad musical, sino que a la libertad de la vida misma. A romper ataduras sin importancia. ¿Cierto? Ataduras que nos atan, valga la redundancia, a una vida miserable a veces, y no necesariamente en lo económico, sino que en lo humano. Y esto es a lo que nos invita Calle 13. Vamos a hablar de Calle 3, el gran grupo, no sé cómo definirlo, ¿eh? Porque es mezcla, porque si digo reggaetonero, pues que no es reggaetonero, tampoco es hip hopero, tampoco es soul, tampoco es pop, tampoco es funky necesariamente, hay una mezcla de distintos estilos. De hecho, a veces se le denomina como estilo o género urbano, de música urbana, ¿no? Muy vago ese término, no sé. Exactamente, es como, qué sé yo, decir cualquier cosa. Pero lo que hacen musicalmente, sea lo que sea que mezclen, es interesante porque lo hacen desde una perspectiva distinta a lo que se ha hecho siempre, ¿no? En música de crítica social, música, canciones muy profundas, principalmente enfocadas en una letra que es muy incisiva, muy irónica, que es lo que caracteriza a René, ¿no? Al líder de este grupo. Tú lo conoces, de hecho, Joan, ¿no? Lo conocí, sí. No somos íntimos, pero ya, lo conocí. Ya, pero estuviste con él durmiendo en el mismo piso, digamos, antes de que fuera famoso. Antes de que fuera Calle 3. Antes de que fuera residente. Exacto. René Pérez, ¿no? Residente y visitante. Tú sabes de dónde viene esto, ¿no? Sí, de la urbanización donde vivían cuando su medio hermano entraba a visitarlo los fines de semana que le tocaba ir a ver a la familia. Pues tenía que identificarse como... Cuando entraba, ¿no? Entraba al condominio. Hay un control de acceso, entonces dice calle 13, residente, o calle 13, visitante. Claro, claro. Que dices tu destino. ¿Y quién eres? Si eres residente que vives allí, identificarte, ¿vale? Si vienes a hacer alguna fechoría o vienes efectivamente a vivir a tu casa. Las cosas están malas, hay que cuidar. Exactamente. Bueno, en Chile pasa similar con los condominios. Bueno, no vamos a poner a hablar de condominios, ¿eh? Vamos a seguir hablando de libertad. Y pues, bueno, como decíamos, mezcla Calle 13 de reggaetón, hip hop, ritmos afrocaribeños, cumbia, inclusive, como la cumbia de los aburridos, ¿no? Uh-huh. Bueno, letras satíricas, como ya lo dijimos, de gran contenido político y social. Tal ha sido su fama de Calle 13 que han logrado ganar 10 Grammys latinos y 2 Grammys en su corta carrera, ¿eh? Tienen 4 discos, el primero de ellos fue Calle 13, del año 2005, creo que ha sido uno de los más famosos, principalmente por su tema Atrévete Tete. Salte del closet, Atrévete, tema de Calle 13, su primer disco que los lanzó a la fama. Y el presente tema que les traemos ahora es un tema dulcecito, de esos pegajosos, estilo La Jirafa, ¿no? De Calle 13, de esos que dan gusto escuchar, que no tienen esa... que son interesantes también, pero que no tienen esa rabia, esa fuerza golpeadora, de golpeteo que tiene Calle 13 con otras letras. Igual de interesantes, pero esta suavidad de Calle 13 a mí me encanta. Vamos a hablar entonces de este tema que nos invita a fluir, a romper ataduras, a ir lejos, a ir más allá sin necesariamente movernos de donde estamos, incluso a dar la vuelta al mundo, si queremos. Entonces, oiremos La Vuelta al Mundo, de Calle 13. Regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo. La Vuelta al Mundo de Calle 13, de su último disco, Entre los que quieran, del año 2010. Hermoso, hermoso. Hermoso tema. Hermoso, no, hermoso. Muy, muy bonito tema, ¿eh? Sí. Está muy bien hecho. Ahí esa, me gusta la dulzura de Calle 13 cuando la pone en disco, ¿no? Que no es la, no es la rudeza ahí de Vamos a portarnos mal, por ejemplo, de su último disco también. O incluso la vibra que él da, ¿no? De vengo aquí a cantar ahí, mi gente. Claro. ¿Sabes? Como agresivo. Exactamente. Pero guay, pero agresivo. Ya, ya. Claro, no es una chulería ahí que te pasa por encima, no, uh-huh, no es una aplanadora. Uh-huh. Pero sí es, qué sé yo, un disparo en la cara con una escopeta cargada con rosas. ¡Ay, Dios mío! Oh, dijo el poeta. Calle 13, wow. La Vuelta al Mundo. Gran tema. El disco Entre los que quieran. Y bueno, reiteramos el desafío Mojito de hoy. Llámennos o escríbanos en el muro del Guatusi para contarnos cuál es vuestro momento del día o vuestro momento de la vida en el que se sienten más libres. Puede ser desde, qué sé yo, desde que se acuestan a dormir hasta que van al baño, por ejemplo. Si es que para gusto super, los colores, ¿no? Super. Bueno, no voy a terminar la frase como lo dirían en mi país. Así que ya saben, pueden escribirnos y se ganan dos mojitos en el bar El Sabor. Así es fácil. Ya tenemos un par de concursantes. Tenemos a Koji Sasaki, nuestro gran amigo y radio escucha de Koji Sasaki. Un gran saludo para ti. ¿Qué nos pone, Joan, ahí en el muro? Está un poquito más abajo. Koji nos dice, sí señor, ¿cuándo me siento más libre? ¿Cuándo me siento más libre? Cuando pregúntase. ¿Cuándo estoy más limitado? ¿Eh? Ahí te la dejo, ¿eh? Te he pillado. Y fuera de concurso, Dimelsa, no sé por qué, Dimelsa Escobar, que nos escribe también, pero dice que no está concursando. Bueno, tú verás, Dimelsa. Nos dice, mi momento más libre del día es cuando entro al bar donde trabaja después de estar en la esquina. Jejeje. Muy bien, Dimelsa Escobar, un beso para ti. Y bueno, ya daremos el nombre de los ganadores. Y Macarena Lobos, se me olvida, ¿lo puedes leer tú, Joan, por favor? Sí, Macarena Lobos nos dice, ya que estoy entesinada, les dejo una frase de mi autora Pía Barros. La escritura es el único modo de real libertad. Siempre tu libertad se topa con la de otros, pero una página en blanco no tiene más límites que las propias ideas. Y las ideas no tienen límite, por Macarena, ende. Macarena, The Champion, tira fuerte, ¿eh? Yo te digo que todas Macarena se toma muy en serio la competencia de los mojitos, ¿eh? Porque todos los miércoles está concursando ahí con intervenciones de nivel. Madre mía. De cátedra. Muy bien, Macarena. Macarena felicitaciones Wolf para ti. Va a por los mojitos. Sí, sí. Decir solo una cosa, que una vez leí en un libro de anarquía que hablaba sobre la libertad individual y la de los del otro, ¿no? De Bakunin era. Y decía que la libertad individual, contraponiéndose a lo que dice Macarena, pues no se topa con las libertades del otro, sino que la anarquía lo que ve es que la libertad, tu libertad, se amplía con la libertad de los otros. Bueno, no vamos a filosofar aquí. Vamos a seguir entonces ahora con nuestro Watusi y seguimos con tu sección, Joan, porque ¿con qué nos sorprenderás esta vez? Pues ¿hacia mira, dónde nos vamos? ¿Aires de dónde vienen? Nos vamos por unos aires argentinos. Ah, Buenos Aires. Buenos Aires. Más que Buenos Aires. Y vamos a escuchar a un grupo que se llama Onda Vaga. Un grupo que cuando lo escuché por primera vez me sorprendió bastante. Y me gustó mucho la vibra de este grupo. Así un poco hippie también, mezclando cosas que parecen a veces Manu Chao, luego a veces parece rumbita, luego es muy argentino también al mismo tiempo, ¿no? Es un grupo joven que debe estar explorando qué sonido los va a definir y creo que van por buen camino. Y bueno, una canción de ellos que voy a proponer que se llama Ir al Baile. Y ustedes se preguntarán... Escuchamos ese tema la primera vez, ¿te acuerdas? Ahí en calle Portugal, cuando vivíamos en la avenida Portugal. Cuando vivíamos juntos, vivíamos y éramos juntos. Amantes. Y revueltos. Y revueltos. Para la mente mal pensada, sí, revueltos. Y también. Revueltos, como el perfecto huevo que soy. Exactamente, huevos. Y bueno, esta canción pensé en la libertad porque la primera vez que la escuché no pensaba que era sobre un rito de paso, ¿no? La pérdida de la inocencia, pero a la misma vez la pérdida de la inocencia y el descubrimiento de las alas. Hay una imagen ahí que, bueno, puede sonar un poco irónica porque dice al final, me cago en la madre, pero dice, verían las alas o veía las alas, me cago en la madre. Y yo pienso que es como la agonía... Esto ya es un viaje mío. Es la agonía de ser consciente de que eres un soñador, ¿no? Y que, bueno, eso pues tiene consecuencias. Y bueno, y para la libertad de amar, de sentir, de ser sensible, traje esta canción de Onda Vaga del disco Fuerte y Caliente del 2008, Ir al Baile. Me cago en la madre. ir al baile. Muy bien, Joan. Muy bien. Qué buena canción, me gusta mucho esta canción. A mí también me gusta y además te pone en pie. Me pone rápidamente. Sí, sí, sí. Bueno, decir solo que, bueno, tú sabes, ya que hablaste de Manu Chao y Onda Vaga. Onda Vaga, bueno, nacieron en el 2007, ¿no? En Cabo Polonio, que es una playa ahí, un pueblito precioso en las playas uruguayas, ¿no? En la costa atlántica. Y luego de sacar su primer disco, Manu Chao hizo una gira en Argentina. Y se presentó en el Luna Park ante más de 7.000 personas. Y adivina quién le pidió que lo teloneara. ¿A Onda Vaga, tal vez? Así es, wow. Acaba de acertar a Onda Vaga y pues luego de eso, porque ya su primer disco pues había pegado bastante fuerte y luego de que fueron teloneros de Manu Chao en Argentina, pues su fama se disparó, lo catapultó a la gloria, a la mini gloria por ahora, a Onda Vaga y por eso lo trajimos hasta aquí, entre otras cosas. Yes. Liberer. Gran elección, Joan. Gracias. Onda Vaga, ir al baile, muy buen tema. Bueno, vamos a seguir, recuerden, ya seguimos, continúan las participaciones en el muro del Guatusi, en el grupo abierto que tenemos en Facebook, sobre el momento del día o el momento de la vida en el que te sientes más libre. Una respuesta creativa, una respuesta libre principalmente, y la persona que sea elegida, pues ganará dos mojitos en el bar El Sabor, ya lo saben. Vamos a seguir en Argentina, fíjate tú. Fíjate tú. Mira que nos pasamos tanto tiempo dando vueltas por el Caribe, ahí por Nueva York, qué sé yo, pues nos estamos yendo al Cono Sur a encontrar ritmos bastante interesantes, ritmos novedosos, que además los escuchamos mucho en el día a día y que son propuestas bastante interesantes. Vamos a hablar ahora de otro tipo de libertad para pasar a Sudamérica. Vamos a hablar de una libertad ensimismada, ¿no? Que una libertad de una libertad que se tiene en una vida circular. Fíjate tú lo raro que suena eso, una libertad que puedes tener en una vida repetitiva, en una vida predestinada. Esto es lo que los que nos propone el tema que vamos a escuchar ahora de el músico argentino Kevin Johansen, porque vamos a escuchar su tema El Círculo, ¿no? Este tema que nos habla de una libertad en una vida circular, donde la vida gira y gira, pero siempre nos vuelve a pasar lo mismo. Pero lo interesante de este tema no es solo musical, obviamente, porque es interesante musicalmente, pues lo es, y libertario musicalmente también lo es, sino que también es de letra, porque lo que nos propone es justamente vivir esta vida circular, este anillo, pero haciéndolo girar a nuestro propio ritmo. Kevin Johansen nos trae músicas del mundo, músicas de Sudamérica, caracterizadas siempre por la fusión de ritmos, estilos distintos, qué sé yo, desde milonga, cumbia, un poco de pop también sudamericano, son cubano, tiene algunos temas también metidos en algunos de sus discos, bastante interesantes las mezclas que hace. Y luego sus letras también son bastante interesantes también. Y él es fruto de una mezcla también interesante porque él es norteamericano, él es Estados Unidos, nacido en Alaska, nació en 1964, pero se fue a vivir a los 12 años a Buenos Aires junto con sus padres. Entonces una mezcla bastante atípica también de músico argentino-estadounidense. Vamos a ver lo complejo de la mezcla de Kevin Johansen y lo que nos propone para liberarnos de esta vida en círculo. Vamos a escuchar entonces el tema, El Círculo, Kevin Johansen. Despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Para que puedas volver. El Círculo de Kevin Johansen, de su primer disco, de hecho, de Nada. De Nada. Que es un juego de palabras ahí, de nada, que puede ser la nada, digamos, porque está en inglés, de The, nada. T-H-E. O sí. Puede ser, gracias, de nada. De nada. También. Desde el año 2000, y de hecho el disco tiene el mismo nombre de la agrupación que formó por esa misma época también, que es Kevin Johansen, and de nada. And de nada. Exactamente. Bueno, ahí estaba El Círculo, gran tema. Joan, vamos a mandar los últimos saluditos y a dar el ganador del concurso de hoy. Muy bien, pues vamos a mandarle un saludo, obviamente, al señor Cote Campuzano. Que nos acaba de llamar. Un gran abrazo, Cote, para ti. Para el próximo programa esperamos tenerlo, ¿eh? Yes, to have you, tenerte, poseerte. También le vamos a mandar un saludo a Aurelia Acurcia Sina y a Georgia Bosotti. Y la familia Bosotti. Familia Bosotti siempre presente aquí en el Watusi. Y bueno, vamos a decir que el ganador de hoy es Koji Sasaki. Para Japón va el premio. Bueno, para Salamanca japonesa. Salamanca, al barrio Perú japonés, japonesa. Al barrio japonés de Salamanca. Para Koji Sasaki, que nos dijo que su momento más libre de la vida era cuando estaba más limitado. Pero no sin antes, voy a leer, si me permiten la intromisión, leer algo offstage que ha dicho el Cote Campuzano, que dice: mi momento de más libertad, en el cual me siento más libre, es cuando me levanto y decido qué hacer con el día nuevo que se presenta, cómo tomármelo, cómo enfrentarlo. Mi libertad es total, cuando decido cómo ser, a quién amar y con qué vibrar. Mi momento más libre del día es el día, siempre con música, por supuesto, ya sea en mis oídos o en mi garganta. ¡Freedom! Gracias, Campuzano. Salud, por ese hermano. Hermoso mensaje. Muy bonito, Campu. Muchas Campuzano, gracias. Yo te voy a invitar a dos mojitos. Ahí está, y yo otros dos, así que te tomas cuatro. Muchas gracias, Cote, por esa aportación. Bueno, y Koji, gran saludo para ti. Te ganaste los dos mojitos, ya sabes, cobrarlos antes del sábado. Y vamos a cerrar el Watusi de hoy. El Watusi dedicado a la libertad, con un tema emblemático, con un tema, diría yo, que nos traslada a los submundos de la cárcel, al submundo de la cárcel, de un submundo literal, porque es una cárcel subterránea, además, y es una cárcel, no es una cárcel ni interna, ni espiritual, ni humana, ni filosófica, no, es una cárcel de verdad. Física. Exactamente. Vamos a hablar de la falta de libertad física, de la libertad de movimiento. Y para ello vamos a tomar un gran ejemplo mulato, de raza negra, de raza indígena, puertorriqueña, boricua. Vamos a hablar de Maelo Rivera. El gran Ismael. El sonero mayor, que nos dejó de legado uno de los temas más emblemáticos de la salsa hasta el día de hoy, más emblemáticos también en lo que ha sido su propia carrera, porque habla de una de las épocas más difíciles, ¿no? Cuando él ahí a finales de los años 60, si no me equivoco, 50 más bien, pues luego de conocer la fama, luego de conocer todos los beneficios que le había traído ser parte del gran combo, del combo más bien, de Cortijo y su combo, exactamente. Conoció hoteles, conoció el lujo, lindos coches, modelos y qué sé yo. Entre todo eso conoció la droga, ¿no? Y su adicción a droga, específicamente la cocaína. Esto le trajo problemas con la ley y por eso fue a parar a la cárcel en Kentucky. Fue separado de la libertad, fue separado de la vida real, por decirlo de alguna manera, y fue a parar una cárcel en Kentucky, una cárcel que justamente tenía pisos bajo tierra. Y Bobby Capó, un gran amigo de él, gran compositor también puertorriqueño de la época, sintió tan en carne propia esta falta de libertad de su gran amigo Maelo, que le compuso el tema que vamos a escuchar ahora, que hace alusión, es una metáfora de esta cárcel, porque justamente la celda estaba bajo tierra. Y el tema lo llamó Las Tumbas, por hacer una analogía con este entierro en vida que se le había hecho al gran Maelo Rivera. Esta pérdida de libertad que se traduce al final en una muerte en vida. ¿Quería decir algo, John? No, no, estaba escuchándote embelesado y pensando en la canción y sí, es... Hay un rollo también un poco existencial, ¿no? De él diciendo, este no es mi lugar, no es mi tiempo, ¿no? Yo tengo que salir de aquí, ¿no? Ese clamor por la libertad después de esa pesadumbre, ¿no? Que me imagino que se sentía estando no solo encarcelado, sino también lejos del país, ¿no? Porque si estaba en Kentucky, estaba en Estados Unidos, ¿no? En el sur. Exactamente. Maelo, eres el mejor. Tú no estás muerto. Ahí está, entonces vamos a escuchar este tema, este clamor de libertad de el gran Maelo Rivera, de su disco Soy Feliz, del año 1975. Y con esto nos despedimos, amigos míos. Nos vemos el próximo miércoles, una próxima noche guatusiana. Gracias, Joan. Gracias, Guillermo, en los controles. El Sabor patrocinando, como siempre, a Andrés Soto Guillén en los controles. Los dejamos con el gran tema de Maelo Rivera, Las Tumbas. Hasta pronto, amigos. Recoge, mijo, mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breique. De la tumba quiero. Cuando yo saldré de esta prisión que me tortura mi corazón. Si sigo aquí, enloqueceré. Ya. Monotonía, monotonía, cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. ¡Suelta! Estás escuchando 89.0 Radio Universidad, la más joven.